Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a indagar en las músicas de raíz popular más maravillosas del planeta. Un programa que, como sabéis, se emite a través de 46 emisoras a lo largo y ancho del universo. Y en este caso volvemos a centrarnos en la fascinante música persa, y además música sin concesiones, sin edulcorantes, colorantes, saborizantes, etcétera, etcétera. Música popular recogida tal cual y además en directo en un festival que tiene lugar año tras año desde hace 4 años en la capital iraní, en Teherán, el festival Ayenadar. Es un festival que se centra, como digo, en músicas estrictamente populares, rurales, rituales de las diversas regiones y territorios de Irán. Y, por ejemplo, hace poco ha tenido lugar la 4ª edición, que se centraba pues en la zona noroeste del territorio actual de Irán, la zona de Azerbaiyán y territorios aledaños. Pero lo que estamos escuchando es justo en el punto contrario, la zona sudeste del país, la zona de Beluchistán. Y ya sabéis cómo están trazadas las fronteras en todo el mundo, por encima de las gentes, por encima de los pueblos. Beluchistán, de hecho, es un territorio que trasciende la frontera de Irán. Hay parte del territorio tradicional de Beluchistán que forma parte del actual Pakistán, también una parte del actual Afganistán. Pues así andamos, que os vamos a contar la historia de siempre, como suele pasar. El caso es que gracias a las grabaciones realizadas en el primero de estos festivales, del cual se editaron 5 discos, nada menos, el festival realizado en el año 2015, pues podemos disfrutar de una buena cantidad de músicas auténticas tocadas en directo y, como digo, prácticamente sin contaminar y plastificar. La pieza que escuchábamos para abrir el programa es la que abre el primero de los 5 discos, disco dedicado a música de fiesta y celebración de Beluchistán, donde sonaba, por ejemplo, la flauta Donali, interpretada por Shir Mohammad Spandar, también diversos instrumentos de percusión y de cuerda. Y vamos a escuchar una pieza más de este primer disco. Escuchemos ahora la voz de Din Mohammad Zanshahi. Jali jani jani tayare Zali jani aruz bisistan Kopushta doli tamare, kopushta جانی تیارن ابوسم گلی جانی جانی تیارن ابوسم گلی جانی جانی تیارن. Estáis en Mundofonías y en este caso nos sumergimos en la música persa, en concreto la música de Beluchistán, un territorio que veréis escrito también como Baluchistán, Balochistán, en fin, bueno, pues hay un poco de indecisión vocálica con el nombre de estas tierras. Lo que hemos oído es otra de las piezas que forman parte de este disco dedicado al festival Ayenedar, que año tras año tiene lugar en Teherán, en la capital iraní, en este caso la edición del año 2015, de la cual han salido editados 5 discos, nada menos, por el sello Isgat Music. Lo que hemos escuchado es una pieza en la cual oíamos el Geichak, un instrumento de cuerda, interpretado por Dimon Hamad Sanshahi, que es también el cantante de la pieza que acaba de sonar. Y escuchamos a continuación otra muestra más de esta música de fiesta y celebración de Beluchistán. En este caso, el cantante es Eshak Balushnasab. Y aquí nos encontramos instrumentos de cuerda como el tambur o el mencionado Geichak, y también percusiones como el tambor dol. Ah!

Hemos continuado en Mundofonías. Estamos escuchando músicas contenidas en los 5 CDs publicados con música grabada en directo en el festival Ayenedar en Teherán, en Irán, un festival de músicas regionales, como dicen por allí, músicas populares o tradicionales, nos gustaría decir mejor, y músicas rituales también de diversas regiones de Irán, en este caso de Beluchistán. Ya os comentábamos que Beluchistán es un área, una zona, un territorio que abarca parte del sudeste iraní, pero también zonas de Pakistán y Afganistán. Y lo que hemos oído forma parte del segundo de los discos, de los 5 CDs de este festival. Decía antes que era la edición del año 2015, la primera, en realidad es la del 2014, la que se ha recogido en estos CDs, la primera edición, efectivamente, pero el disco ha sido publicado, los discos, en el año 2015. De ahí mi pequeño error anterior en cuanto a las fechas. Y lo que hemos oído, como digo, forma parte de este segundo disco dedicado a los Govati, que son los vientos, literalmente, los malos aires, podríamos decir, porque son canciones, piezas instrumentales también, como la que hemos escuchado, que tienen, según la creencia popular, un poder curativo de liberar a los afectados, pues eso, de los malos vientos causados por seres sobrenaturales, un tanto extraños. Pues bueno, continuamos con música de Beluchistán, que nos narra historias épicas. A continuación, las leyendas de Doda y de Balaj. Kutin sarafi duoda mamaze meskanin badram maratudena grani molkola chirtare hachwa barin vivadre Tago mojadin be jaren Ya garosh kan agahi gal Ali artagat gumana Gumana guna gurge jal Gurge potrama kansina varna yandro janena ti ma da patu di la niena vasu vasa bat ma niena kasi cha kura wa niena pada ta balu jangi ye Kawazi andare Godara pamar haria ti hansan kene mini maharia Ti hansan kene maharia wala kasba gamina maharia mazana mina que está sin morte. E dai cota bel morgi. Ya ya lo da na chumena. Da dare bana dirina. Panati, Roda, Jacore, Gina, Capti, Jara, Roke, Gina, Hapta, Concore, Waranaya, Roda, Nora, Vesatina. Pues aquí seguimos disfrutando con estas músicas populares que nos llegan desde Irán, una música no muy habitual de escuchar, que no está, digamos, evidentemente no está en las listas de éxitos, pero tampoco está, digamos, en el circuito habitual de las llamadas músicas del mundo, en los discos que se comercializan. Esto es una producción de un sello iraní, uno de esos sellos que está peleando, a veces en un ambiente bastante hostil y contrario, pues por difundir la música, la cultura, desde aquellas tierras, el sello Eastgat en este caso, y es un quíntuple CD, cinco discos que recogen lo que se vivió en directo en el año 2014 en la primera edición del festival Ayenedar, festival de música regional y ritual de Irán, como llaman. Músicas populares y tradicionales, preferiríamos llamarlo nosotros. Y escuchábamos música, como decíamos, de Beluchistán. Y lo que va a sonar a continuación es un ejemplo de música del territorio vecino de Sistán. De hecho, la provincia más oriental de Irán es la de Sistán y Beluchistán. Están agrupados en la misma provincia limítrofe con Afganistán y Pakistán por el este. Al igual que Beluchistán, el territorio sistaní también está dividido entre Irán, Pakistán y Afganistán, entre esos modernos estados. Pues bien, vamos a escuchar una pieza, una vieja canción, como se nos indica en las notas del disco, de este territorio de Sistán. La voz principal y también el geichak es la de Jodadat Shakalsehinasap. Intentaremos poner estos nombres en la página web para que lo veáis mientras escucháis el programa, porque son un tanto complicados y son artistas normalmente nada conocidos fuera de sus territorios. Escuchamos esta música que nos llega también del este de Irán, de la región de Sistán. Thank you.

realizando en los cuatro últimos años en la capital de Irán, en Teherán, reflejando las músicas tradicionales de diversos territorios del país. En este caso, la primera edición es de la cual se han editado estos discos, con músicas que llegan del sudeste de este territorio, el territorio persa iraní, en este caso las regiones de Beluchistán o Sistán, que es la música que estamos escuchando ahora mismo. Después de oír una pieza cantada, pues hemos escuchado una instrumental. La música para sorna, ese instrumento de viento, del sonido similar a la dulzaina, de hecho, pues en algunos países se conoce como zurna, como en Turquía y en Europa Oriental, por ejemplo. Y el tambor dool, es una música que llega de la localidad sistaní de Zaboli o Zaboli. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías, dedicada íntegramente a esta colección de discos sumamente interesantes de estas músicas tradicionales, con otro de los discos que está dedicado a la región de Jorasán, también situada en el este de Irán, pero más al norte, haciendo frontera con Afganistán y Turkmenistán. De ese territorio nos llega la música con la que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en 17 países a lo largo y ancho del planeta. Que tenéis nuestra página web mundofonías.com para visitarla, escuchar los programas cuantas veces queráis y también encontrar ahí los nombres de los artistas, los títulos de las canciones, de los discos y mucho más. También os podéis contactar y encontrar en Facebook, en Twitter o en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos con más música grabada en directo en el festival Ayenadar, músicas del este de Irán. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Ey, sandaşlar iş barra giruzdan Ey, yatta trazon çeki durnamaş dilşud Ey, ey, düştey قبول حق نشود ای گر دلی بیازاری کعبه دل خونه اگر دلی داری تواف کعبه دل خونه اگر دلی داری ای که کعبه را خلیل بنا کرد و دل خدای خلیل دسته ballo. آتش عشقی تو در جان خوشتر است، آتش عشقی تو در جان خوشتر است، ای دل ز عشقت آتش افشان خوشتر است، داد بیداد قطره‌ای، یار که خود از جام عشق قطره‌ای، این تا قیامت مست و حیران خوشتر است داده ای. پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است وای. ایزان که درد توز درمان خوشتر است وای. کس را روی نیست، ای روی بر دیوار اجران خوشتر است داد بیداد. اللهم همچو شمی از فراغت هر شبی همچو شمی از فراغت هر شبی ای تا سحر عطار گریان خوشتر است وای ای هلی وای داد بیداد ای داد بیداد ای تا سحر عطار گریان خوشتر است وای